Hola, te invitamos a escuchar sobre nuestras festividades y una pequeña reflexión sobre... ¿Hablan de nosotros las festividades? A continuación comenzaremos a hablar sobre la Virgen de Urcupiña. La Virgen de Urcupiña nació en el año 1921 al norte del Golfo de Paria. La Virgen de Urcupiña se festeja en Bolivia y en Argentina, principalmente en la provincia de Córdoba. Estas son algunas de las comidas que se cocinan en el festejo de la Virgen de Urcupiña: ceviche, lomo saltado, ají de golina, caura de limeña, pachamanca, arroz con pollo, tallarines y aguaditos. La gente que festeja utiliza vestimentas como mantas, pantalones, ponchos, gorros de paja, gorro de tela, sombreros de paja, sombreros de tela, bombanchas, faldas largas, chales coloridos y bufandas. Las festividades sí pueden llegar a hablar de nosotros. Por más que no formemos parte de ellas, las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. También hay personas que van y festejan con los demás.